político y social. Viendo a Noticias Colmate. ¿Cómo están? Un saludo a todos los oyentes de Voces. Bueno, como si bien esto va a ser un acto meramente religioso, ¿no? Digamos, la beatificación tiene que ver casi exclusivamente con la iglesia. Angeleri es mucho más que eso, sobre todo para aquí en La Rioja y para Córdoba. Sí, vos sabés que yo tengo como sensaciones encontradas en relación a la beatificación en particular. Pero retomando lo que vos planteabas, pues es que nosotros por primera vez allá en el 93, 94, más o menos muy pibes, en secundaria, empezamos a tener algún marco de referencia con respecto a la pastoral de Angeleri y a su referencia en una dimensión no tanto política, no tanto religiosa, sino más política, y participábamos por primera vez en una especie de marcha que se daba con una mezcla entre Vía Cruz y participación de sectores sociales. Me acuerdo clarito porque nosotros como estudiantes riojanos en ese momento de la secundaria participábamos y hacíamos nuestro aporte. Y de ahí siempre, digamos, se construyó para nuestra mirada, digamos, una referencia que justamente trascendía el hecho de una mirada netamente religiosa y cerrada, digamos, en términos culturales, sino una mirada con un fuerte sesgo de sujeto de transformación, ¿no? Pensémonos que Angeleri es un emergente que surge en un contexto donde existían tipos como, no sé, Tito Pauletti en La Rioja, Ariel Ferrar o Daniel Moyano. Sí, en La Rioja en esa época se dio una conjunción de personajes que no se dio nunca, no volvió a darse más, ¿no? Lo nombraba a Tito, a lo que fue todo el grupo Caliba. Digamos, ¿no? Toto Guzmán, ¿viste? O sea, referentes con una presencia muy fuerte en el marco de lo cultural, pero también en el marco de lo periodístico, lo de Tito, lo de Cacho. Lo de Chacho Schaller, digamos, en el marco del diario El Independiente, en un contexto argentino y latinoamericano donde emergían tipos como Agustín Tosco, el Che, Fidel, Camino Sin Fuego, digamos, ¿no? El Mayo Francés, un contexto mundial, latinoamericano, nacional y regional que tenía aparejada, digamos, sujeto donde la característica que tenían era que no estaban encorsetados, digamos, en un esquema religioso, cultural, artístico, periodístico, sino que el hecho de tener un compromiso social y político los hacía trascender, digamos, cada uno de sus espacios de injerencia. Y la luz del pelado nos llega desde ese lado. Nosotros como generación en cierta forma, digamos, huérfana de la desaparición, la persecución, la tortura, el exilio de toda esa generación del 60 y del 70, referentes como el pelado, como el mismo Tito Pauletti, nos llegan, digamos, con toda esa impronta, ¿no? Con una impronta cerrada y ubicada en un sector de la sociedad, sino con toda esa dimensión transformadora que estaban dispuestos, bueno, a lo que pasó, ¿no? A dar la vida por la transformación. Por eso tengo como miradas encontradas con respecto a esto de la beatificación, ¿viste? Porque me parece que hay como una suerte de dejarlo colgado, digamos, en una estampita, en un claro cuadro o en una estructura, digamos, a donde después se vaya a orar y se postergue esa acción transformadora, digamos, que era poner el cuerpo, digamos, ¿no? Y llevar adelante la transformación. Y por otro lado, tengo la sensación también de que con todo lo que está pasando, digamos, va a llegar su mirada y su impronta a un montón de sujetos, inclusive generacional, que van a conocer un poco, digamos, la historia de Angeleri. Pero bueno, pero el sistema, digamos, se ha encargado sistemáticamente que se frente con sus tallas y sus características tengan estos esquemas, digamos, donde no se los ubica, digamos, para que dejen de hinchar mucho las pelotas, ¿viste? Un poco lo que pasó con el Che, ¿no? Que lo han tomado hasta inclusive las multinacionales en función de poder vaciarlo de su contenido y su compromiso. Por Por eso te digo, me parece que lo del pelado, en este caso en particular, tengo como esa mirada, digamos, ¿no? Bueno, la posibilidad de que con todos los actos que se van a hacer y por ahí con una mirada latinoamericana, yo me acuerdo haber participado los 25 años del aniversario de lo que fue la conmemoración, de lo que fue el asesinato del pelado, y fue un momento riquísimo desde el punto de vista político, porque se dio en un contexto de resistencia al neoliberalismo en los 90, y en ese marco, digamos, un montón de actores que se acercaron, que participaron, y que se dio un debate, digamos, sobre dónde eran las instancias. El pelado, digamos, con su figura y su luz, digamos, era una excusa para poder discutir la problemática que está viviendo hoy. Cosa que no me cuesta verlo, digamos, no he estado viendo el programa y he estado viendo, digamos, las iniciativas que están planteadas ahí, y me parece como que hay una negación de ese caudal político y revolucionario que tuvo el pelado. Parece que a las actividades que se plantearon y la forma en la que se plantearon, como que le falta tierra, ¿no? Como le falta barrio, que era muy Angelelli de eso. Sí, me parece que, digamos, que tiene esas características. Yo, lamentablemente, digamos, no... Nosotros como organización, como Frente Riojano de la Organización Popular, pero también como federación, nosotros hemos buscado en cada una de estas intervenciones hacer praxis sobre el mensaje, digamos, ¿no? No nos quedamos con la cuestión tan retórica y tan de figura y de forma, sino más que todo, digamos, el hecho de poder hacer praxis, digamos, a partir de ese mensaje, digamos, casi toda nuestra plataforma, nuestra estructura está basada justamente en la práctica y el compromiso del pelado y el marco teórico de Tito Pauletti, digamos, ¿no? En el sentido de poder llevar adelante una transformación en una provincia con las características que tiene nuestra provincia. No nos olvidemos que, a diferencia por ahí de otras provincias de nuestro país, digamos, tiene la característica que ha marcado su impronta en cada momento histórico, digamos, que ha vivido esta nación. Y en ese sentido, bueno, lo tomamos como referente y lo llevamos en la práctica. Por eso por ahí nos quedamos un poco, digamos, afuera de las iniciativas que se están promoviendo, digamos, nosotros vamos a estar participando, pero que tenemos como esa limitación con respecto a la mirada de lo que cómo está llevando adelante, inclusive con la impronta que tiene la iglesia hoy por hoy, a pesar de que nosotros reconocemos que la iglesia riojana es una iglesia más progre, digamos, en relación a lo que son las iglesias en las otras provincias. Digo, cuando levantas la cabeza y miras las características de Catamarca, de Tucumán o de Mendoza, viste, te das cuenta que la Rioja, digamos, tiene la presencia del pelado, pero sin embargo, digamos, sigue estando muy distante de lo que la gente vive cotidianamente, la problemática o la discusión que se está llevando adelante, digamos, hoy como problema urgente en nuestra comunidad. Y termina siendo eso, digamos, como dispositivos de disociación o de contenciones sociales, que lo único que hace, digamos, es poder acomodar un poco las cargas para que esto se siga legitimando, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta un poco la lectura en un marco de, bueno, de este proceso de beatificación, este proceso que muchas veces, digamos, creemos nosotros que atenta con esa figura y esa impronta de transformación que, bueno, que fue la vida, digamos, ¿no? La vida de estos sujetos que tanto nos han aportado en nuestra historia, en nuestra construcción política, inclusive como sujeto. Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Dale, Ismael, les mando un abrazo a todos los oyentes de Voces. Ahí pasa.